Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Araucaria Negra, metal al sur del mundo, desde la ciudad de Tomé, región del Biobío, Chile, transmitido para todos ustedes a través de El Portal, un programa de metal diferente de mi gran amigo Claudio. Recuerden que este episodio y los anteriores pueden ser escuchados desde mañana en el blog www.araucarianegra.blogspot.com. Quiero agradecer a nuestro tremendo sponsor Resuena Producciones, arroba Resuena Prods en Instagram, que a través de Francisco Campos se han hecho cargo de la postproducción de este programa. Muchas gracias Resuena, muchas gracias Panchito, un abrazo. Y bueno, sin más preámbulos, este capítulo está dedicado al más blasfemo de los géneros dentro del metal. Sí, me refiero al black metal. Pero no vamos a hacer una revisión cliché de las bandas más icónicas en Chile o Sudamérica. Vamos a centrarnos, como es nuestra idea original, en el black metal underground. Y con una particularidad, cantado 100% en español. Ya quisiera Claudio haber hecho esta sección para evitar el inglés. Para esto, nos hemos acompañado de una joven agrupación de la ciudad de Concepción, Nebulus Saetrerum, quienes con solo un par de años de funcionamiento han llamado la atención no solo en su ciudad de origen, sino que también en gran parte del país, logrando traspasar fronteras, editando su álbum debut, Thanatorium, a través del sello mexicano Sound Empire. Antes de esto, lo habían editado en cassette, con un sello chileno. Invitamos a Anton Contreras, vocalista, guitarrista y fundador de la banda, a contarnos sobre Nebulus Saetrerum, el concepto detrás del nombre y cómo describirían la propuesta musical de la banda. Hola Matías. Un gusto ser parte de Araucaria Negra y compartir con los oyentes de El Portal. Y respondiendo a tu pregunta, la banda se establece como tal el año 2018, siendo conformada por Sliven Leopold en el bajo, Pablo Cifuentes de la guitarra, Danilo Rizzo Patrón en la batería y yo como vocal y guitarra también. El concepto de Nebulus Saetrerum significa niebla eterna. Este hace referencia a los distintos paisajes desolados que la música deja plasmada. Por otro lado, el segundo significado que se le atribuye al nombre es nebulosa etérea, que retrata los distintos estados más sutiles y armónicos que transmiten las bellas melodías y secciones atmosféricas que evoca la instrumentación. Entonces, la banda propone una música que fusiona vertientes extremas del metal como el black metal, el death metal y el doom metal. Por otro lado, incluye componentes más progresivos, utilizando pads con ambientes, efectos como evo, delays y algunas guitarras acústicas. En general las canciones tienen estructuras lineales, la cual siguen un desarrollo constante y sufren bastantes transformaciones de manera que son poco predecibles. En cuanto a las letras y conceptos, la banda explora principalmente ideas más filosóficas y también con un contenido bastante psicológico. Las canciones hablan más de temas como la disolución del ego, el deseo de poder, la desesperación y la relación del ser humano con los astros y el universo. La mayor parte del tiempo la música refleja una lucha interna entre los instintos pasionales y las reflexiones más elevadas sobre la naturaleza del ser. We'll be right back. Sonaba Desolado, tercer tema del disco debut de Nebulus Aetherium Thanatorium. Tal como les comentaba al comienzo, este disco no ha pasado desapercibido, logrando cultivar críticas muy positivas en los medios especializados, tanto nacionales como de otras latitudes. Quisimos saber de qué se trata este disco, tanto a nivel musical como conceptual, porque créanme, no es un metal de letras al azar. Hay mucho trabajo detrás del material que estos jóvenes músicos de Concepción nos presentan. Así que recurrimos a Anton para despejar estas dudas. Thanatorium describe un viaje espiritual hacia los planos más sutiles y un regreso hacia el mundo terrenal que produce un despertar de la hipnosis en la cual vivimos el día a día. Nosotros los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, sabemos que un día nuestra existencia como tal cesará su luz en este plano físico. Sin embargo, la mayor parte del tiempo damos por sentado que nuestra vida seguirá su curso indefinidamente. Esto tiene como consecuencia que olvidemos la contingencia de nuestro sujeto, y en algunas ocasiones vivimos atrapados en las ilusiones más burdas que ofrece la vida moderna. Por lo tanto, este disco trata sobre la muerte como una transformación y la búsqueda de una experiencia trascendental de la conciencia. Bueno, llegado a este punto también les comento que el disco está totalmente en español, que personalmente lo encuentro una lengua bien amplia para describir conceptos complejos de manera literaria o metafórica, así que si adquieren el CD pueden leer fácilmente sus letras para tener la experiencia completa que entregan las canciones. En cuanto a lo musical, podría decir que el disco utiliza ritmos y melodías bien cercanas a lo melancólico, pero también a lo disonante. Además posee secciones bien progresivas, con algunos acordes más exóticos y solos bastante virtuosos. Y a pesar de que no tenemos tecladista, el álbum incluye varios arreglos de strings, piano y coros, que generan ambientes bastante densos en ciertas ocasiones. Lo que más caracteriza a Thanatorium son sus cambios repentinos, que van entregando distintos contrastes entre las armonías hermosas versus las oscuras disonancias. Además, la producción tiene un sonido bastante limpio y utilizamos varios efectos para darle un sonido mucho más fresco. Ave del Paraíso Siniestro, cuarto track de esta maravillosa obra musical de Nebulosa de Trerum. Desde ya les comento que su álbum Thanatorium puede ser adquirido directamente con la banda, Claudio se encargará de publicar el fanpage en el muro, o bien con el sello Sun Empire Prods si es que están fuera de Chile. Este sello es de México, un saludo a Luis que ha hecho un tremendo trabajo con este sello. Vamos a dejar a Anton con sus palabras finales y cerramos este bloque con el tema que le da nombre al disco, Thanatorium. Muchísimas gracias, Anton. Éxito a la banda. Saludos a todos. Nos vemos. Bueno, me gustaría darle las gracias a todas las personas que nos han dado su apoyo desde la primera vez que nos escucharon tocar el primer single. Generalmente, cuando tocamos en vivo, nos hemos sentido súper apoyados por las personas que han notado toda la pasión que le colocamos a nuestro arte. Y también siempre hemos recibido feedback de otros músicos que llevan más tiempo que nosotros en esta industria. Nosotros nos proyectamos como una banda profesional y esperamos que eventualmente tengamos la posibilidad de viajar a otros países de Sudamérica para compartir con los amantes del metal en Argentina, Perú, Brasil, Colombia, etc. Así que agradecemos profundamente a todas las personas que se dedican a potenciar el metal, creando espacios de difusión como este, fanzines, sellos independientes y un gran etcétera. Yo pienso que la unión de todos estos actores hace posible que las bandas puedan desarrollarse y en algún momento puedan plasmar una obra maestra que nos hará vibrar de emoción. Y de esta forma el arte mantiene su energía latente en el corazón del ser humano. Bueno, me despido invitándolos a disfrutar del viaje que los ofrece Thanatorium. Chao. Bien, como les contaba al inicio del programa, hoy nos acompañaremos solamente de black metal en español. Luego de conocer a Nebulosa de Trerum, vamos a irnos hasta la zona más central de Chile, específicamente a la ciudad de Talca, donde nos encontramos con Tenebre, agrupación que ejecuta un black metal atávico, como ellos lo denominan, cuya temática es justamente lo ancestral y lo relacionado con el entorno natural que rodea a la región del Maule, en Chile. La banda se forma en el año 2014 y desde ese entonces han publicado el EP Proclamación Atávica Testimonial, en ese mismo año, un demo en vivo del año 2016 llamado Utter Darkness 1, y tienen además dos álbumes de estudio, Infinito Honor de Existencia del año 2017 y Errante Herejía de este año 2020. Este último disco fue editado por Australis Records y se encuentra en pleno proceso de promoción. Justamente de este trabajo vamos a escuchar un tema que no es el single promocional. La banda, a través de Negus, le mando un saludo a Negus, lo conozco también hace muchos años, que es el fundador del proyecto, nos ha hecho llegar el tema Hacia el Norte. Me comentó que a título personal era el tema que más le gustaba este disco, así que en honor a ello vamos a ir con este segundo corte del disco Errante Herejía del 2020. Les recomiendo que le pongan mucha atención porque esta banda realmente promete en la escena black metal chilena. Vamos entonces con Hacia el Norte. Lo que pasaba era Tenebre. Pueden contactar a la banda a través de sus redes sociales, que son tenebre.chile en Facebook y @tenebremetal en Instagram. Recuerden que Tenebre es con doble E al final. Ahora vamos a la ciudad de Concepción, volvemos a la ciudad de Concepción para presentarles a Montun, vocablo en mapudungún que significa libertarse o liberarse. Este quinteto ejecuta un melódico y, a mi parecer, un épico black metal con letras en castellano. La banda se formó en el año 2010 y debutan con su álbum Espíritu Ancestral en el 2012. Este disco fue editado de forma independiente. Este disco narra, a través de sus 7 canciones, el enfrentamiento de los pueblos originarios a la ocupación europea en América. Pasaron 8 años para que volviéramos a tener noticias discográficas de esta excelente agrupación, quienes por estos días se encuentran a la espera del lanzamiento oficial de su nuevo disco Arquetipo, bajo el arero nuevamente de Australis Records. Según me cuenta la banda, un saludo a Jimmy que estuvimos conversando para hacer esta sección, el lanzamiento está proyectado para el último trimestre de este año. Le damos también las gracias a la banda que nos hizo llegar un tema de este nuevo disco para mostrárselo a ustedes. Así que vamos a escuchar de Montun y su próximo disco, Arquetipo, el tema Hacia el Origen. We'll be right back. Hacia el origen. Avance del próximo disco de Montún, Arquetipo. Recuerden revisar sus redes sociales para mayor información. Los encuentran en Facebook como Montún, M-O-N-T-U-L-N. Bueno, Claudio también va a poner el link en el perfil de El Portal. Y aprovechando una reciente entrevista que la banda dio al sitio Rock y Metal Chile, donde cuentan que en esta nueva producción participa como colaborador Pillanche de la banda Wankelen, vamos a escuchar algo de este interesante proyecto que ya lleva varios años sonando en la escena nacional con una propuesta que no es black metal en su totalidad, porque se pasea y muchísimo por el folclore. En realidad creo que hablar de esta banda da para un bloque completo, así que desde ya me comprometo con un programa en el futuro donde conversaremos con Pillanche y revisaremos la extensa discografía que la banda tiene. De momento vamos con un tema de su disco debut, La Risa Pagana, del año 2006, con la canción 300 años de guerra. Estamos llegando al final de este episodio de Araucaria Negra, metal, al sur del mundo. No olviden que vamos todos los jueves a las 21 hora chilena y 22 argentina a través de El Portal, un programa de metal diferente. Reitero el agradecimiento a Claudio por motivar la creación de este espacio. Quiero saludar también a nuestro auspiciador Resuena Producciones, encargados de la postproducción del programa. Los encuentran como Resuena Prods en Instagram. Los dejo desde ya invitados para el próximo jueves, donde tendremos un programa cargado al Sludge Doom con una muy interesante entrevista en el primer bloque, así que no se lo pierdan. Para despedirnos, los dejo con una banda de Santiago, The Owner, que quienes practican un agresivo black metal con influencia death en su música. La banda se forma en el año 1998, sin embargo recién en el 2014 publican su primer álbum Entre las cenizas de los bastardos, a través de, nuevamente, Australis Records. De este álbum nos vamos con el tema Sedientos de Sangre. Hasta la próxima, que estén bien. Chau chau.